You can look for me, but I can't be found. En tiempos de cuarentena. Arrancamos siendo las 9:40 minutos en Colombia, las 4:40 minutos en España y aquí las 7:40 minutos de la noche en la mitad del océano. Y hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a estar haciendo un análisis del impacto de la pandemia en América Latina tras 4 meses. Vamos a estar viajando también a Turquía, a la frontera de Turquía y Siria, desde el lugar desde el cual nos va a estar acompañando Paola. Y vamos a estar haciendo un recorrido musical de análisis interesante del mundo geopolítico y del mundo en este siglo XXI. Con esto nos vamos a ir directamente a la frontera entre Turquía y Siria, lugar desde el cual nos acompaña Paola con su columna del día de hoy, que hace referencia a la reciente noticia que hizo el gobierno turco de volver a la famosa catedral más grande del mundo, Hagia Sofía, de nuevo una mezquita. Vámonos entonces a Turquía y a escuchar la columna del día de hoy de Paola. Hola a todos, les envío un saludo hoy desde la frontera turca con Siria, en el centro de lo que en otrora fuera la cuna de la cultura mesopotámica, a solo kilómetros del río Éufrates y Tigris. Desde este sitio milenario recibimos la noticia el pasado viernes con una locución del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha declarado formalmente que el emblemático templo Hagia Sofía, ubicado en el centro histórico de Estambul, será reconvertida en una mezquita y ha declarado abierta a los servicios religiosos desde el próximo 24 de julio. Esta decisión se da hora después de que un alto tribunal anula una decisión de 1934 que la había convertido en un museo. Recordemos que Hagia Sofía en Estambul puede presumir una muy larga historia. Desde su construcción entre los años 532 y 537 de nuestra era, fue construida por el emperador bizantino Justiniano I y hasta el año 1453 Hagia Sofía fue utilizada como una de las catedrales de la Iglesia Oriental Ortodoxa. Ya en 1453, el sultán Mehmed conquistó la ciudad y la convirtió en la principal mezquita de Estambul, es decir, en la principal mezquita del Imperio Otomano, sitio que se convirtió y se conservó como mezquita durante 500 años. Ya en el año 1934, el presidente Kemal Atatürk secularizó Hagia Sofía y la convirtió en el Museo Hagia Sofía, para sustentar su mantenimiento con el precio de la entrada y transitar hacia una república liberal y laica. Durante la época bizantina, Hagia Sofía ha estado decorada con mosaicos representando a la Virgen María, a Jesús, a los santos y a algunos emperadores importantes de la cristiandad. Al convertirse en mezquita, los mosaicos fueron cubiertos. Algunos de ellos todavía sobreviven hoy sobre las paredes de la estructura. Esta decisión de reconvertir Hagia Sofía, que fue una catedral bizantina, ha provocado una profunda consternación en la comunidad cristiana ortodoxa y en los sectores más liberales del país. La Corte Superior Administrativa de Turquía falló en favor de una petición presentada por un grupo religioso y anuló la decisión del gabinete de 1934 que la había convertido en un sitio de museo. En apenas horas, Erdogan firmó un decreto que le entregó a Hagia Sofía a la presidencia de Asuntos Religiosos, convirtiéndola nuevamente en mezquita. Erdogan había reclamado que el complejo del siglo VI, declarado Patrimonio de la Humanidad, fuese reconvertido en mezquita pese a que amplias críticas internacionales, incluyendo la de los Estados Unidos y los líderes de la Iglesia Ortodoxa, estuvieran en contra de esta decisión. Este paso de reconversión de la mezquita, de esta catedral a la mezquita, ha sido también uno de los elementos que ha agudizado las tensiones con países como Grecia y Rusia. Así, y aunque la catedral estará disponible durante esta fecha de forma gratuita a los visitantes, dada la conversión como lugar de culto musulmán, su visita estará a partir de ahora restringida a solo unos espacios reducidos. Además, aún no es muy claro qué pasará con los frescos y mosaicos bizantinos, ya que para el credo musulmán está prohibido los rostros humanos en sitios sagrados y de oración. De esta forma, la noticia ha sido mal recibida por sectores liberales en Turquía, ya que lo consideran un retroceso en el camino del país hacia una sociedad más liberal y laica, y que este periodo presidencial, este mandato de Erdogan, ha estado caracterizado por la ampliación de recintos religiosos islámicos, ya que en la parte asiática de Estambul, en el último año se erigió una de las mezquitas más grandes del mundo, que se ve desde todos los lugares de Estambul, y se planea además la construcción de una de igual tamaño en el centro turístico de Estambul, en el famoso sitio Taksim, que es famoso por sus tiendas de moda, por los clubes de diversión para turistas y turcos. De esta forma, para muchos sectores en Turquía, esta decisión es una de las estrategias electorales de Erdogan con miras a las próximas elecciones. Todo esto a pesar de que Turquía es constitucionalmente una república liberal, secular y laica, las poblaciones rurales y religiosas son un poder electoral importante en la república. Por lo pronto, esperamos la respuesta que dé la UNESCO a la decisión de Erdogan frente a la catedral, ya que esta más que lugar simbólico de conquista otomana, es un patrimonio arquitectónico e histórico de la humanidad entera. Es uno de los recintos que guarda uno de los símbolos con un valor incalculable de la historia de la cristiandad ortodoxa, del mundo musulmán, pero también de la historia de la humanidad. Con esta noticia vamos a quedar pendientes de cuáles son las respuestas a nivel internacional sobre esta decisión importantísima para la historia, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Un saludo. Diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se debe ser, porque andan diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me va del privilegio de una raza soberana, superiores y peores, mira de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte a visiones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente. Mi abuela, ¿a qué dice que eres. Así es como te ves. Todos me dicen que eres. Así es como te ves. Y arrancábamos entonces desde la frontera entre Turquía y Siria, desde el lugar desde el cual nos acompañaba Paola con su columna, referenciándonos cómo esta joya geográfica vuelve a ser un lugar de culto, pero cómo está enmarcada obviamente dentro de estas tensiones políticas. Con esto, entonces, nuestro programa del día de hoy va a viajar desde este lugar de la frontera hasta el sur del mundo, en Buenos Aires, lugar desde el cual nos acompaña Pablo, quien también nos va a empezar a hacer esta introducción de la temática central que hoy nos lleva a analizar estos 4 meses del impacto de la pandemia en América Latina, principalmente enfocado en las medidas tomadas por los gobiernos y la sensación y la reacción social frente a cada una de estas medidas. Es así que entonces viajamos a Buenos Aires y desde allí arrancamos nuestro programa. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas tendencias, hechos y números sobre el efecto de la pandemia en Argentina y en Sudamérica a 4 meses redondeando del comienzo de esta crisis sanitaria que en la Argentina implicó, como ya venimos comentando, una cuarentena anticipada. Los efectos son ambiguos y son difíciles. Desde un punto de vista socioeconómico, el impacto de estos 4 meses ha sido gravísimo. Se está hablando de un 13,5% de caída del PBI aproximadamente y la posibilidad de que se pierdan hasta 800.000 trabajos. El gobierno insiste con el argumento de que esto responde a la pandemia, no a la cuarentena, lo cual es muy comprensible desde el momento en que el gobierno tomó estas medidas con la prioridad sanitaria y apuntando especialmente a salvar vidas, aún absorbiendo luego las consecuencias dramáticas del impacto socioeconómico. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, las medidas habrían sido positivas porque la Argentina ahora está entrando en su pico de la pandemia y si bien los números son gravísimos, muy lejos está de Italia, Francia, Estados Unidos, ¿no? En Argentina hay un total de 1.500 muertes hasta ahora y tenemos unas cifras desesperantes, pero insisto, menores, de 30 muertos por día, muy lejos de otras cifras. Pero, claro, el problema, o si se quiere, el gran interrogante, está en esta tensión entre lo socioeconómico y lo sanitario. Según de qué lado toque la mayor preocupación, se tironea para un lado o para el otro. Lo que se está hablando en estos días es de intentar nuevamente flexibilizar la cuarentena con la intención de reabrir algunos sectores de la economía. Pero hay algo que ya empieza a entenderse en la Argentina y que evidentemente es grave, más allá de los argumentos y más allá de responsabilidades. Los nuevos pobres de la cuarentena serán los nuevos pobres de la Argentina.

nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Bien, y ahí teníamos desde Buenos Aires la columna de Pablo haciéndonos el análisis del impacto en Argentina. Y este nos abre el contexto para la mesa internacional del día de hoy, la cual vamos a estar conectando diferentes lugares. Vamos a estar conectándonos con Iquique en el norte de Chile, con la ciudad de La Paz, con la ciudad de Lima y con la ciudad de Bogotá. Es así, entonces, siendo las 8 y 2 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 10 y 2 minutos de la mañana en Bogotá, en Panamá, 5 y 2 minutos en Madrid. Nos vamos entonces con nuestra mesa internacional del día de hoy. Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El 26 de febrero, Luis Enrique Mandetta, por entonces ministro de Salud del Brasil, informó del primer caso de la COVID-19 en América Latina. Un varón de 61 años que había estado de viaje de negocios en la Lombardía, una de las regiones en las que se concentraron los contagios en el norte italiano. Esta semana de julio, la región entera ha superado al país con mayor número de enfermos, los Estados Unidos. Ello significa que el continente americano en su conjunto cuatrilingüe aglomera a más de la mitad de los enfermos reportados en el mundo, pese a que alberga un poco menos de una séptima parte de la población global. Las reacciones que los gobiernos asumieron fueron variadas y las consecuencias aún imprevisibles sobre sus efectos finales, pero certeras respecto a los resultados. Si bien la mayor parte de los países decidieron replicar las medidas de otras regiones del mundo aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, se enfrentaban a la difícil decisión de tratar de contener el contagio con la suspensión del mayor número de actividades y el confinamiento obligatorio de la población, frente al hecho de afectar, o hasta destruir, las economías que en toda Latinoamérica manifiestan fragilidades de distinta magnitud. Esta dicotomía hizo que gobiernos, y personalmente los presidentes de países como Brasil con Jair Bolsonaro o México con Andrés Manuel López Obrador, restasen importancia a la enfermedad, calificándola de una gripezinha en el primer caso o encomendándose a la protección de escapularios en el segundo. Ambos países son los que mayor número de muertes registran actualmente, con más de 65.000 y 30.000 respectivamente, y son el primer y tercero país con mayor número de contagiados. Pocos países más de la región actuaron así. Nicaragua es probablemente el paradigmático, ya que el gobierno desconoció y rechazó la realidad de la enfermedad desde el inicio y lo sigue haciendo, con una elevada opacidad sobre su información y llegando a producirse en las calles de Managua y otras ciudades agresiones a personas que utilizaban mascarillas al caminar por parte de colectivos que apoyan al gobierno. El resto de los países en general tomaron medidas de confinamiento y suspensión de actividades, asumiendo que las consecuencias económicas serían desastrosas, pero confiando en muchos casos, falsamente, que podían incrementar sus capacidades en los sistemas de salud, y sintiendo la, al final, reducida, esperanza de que las medidas pudiesen contener el contagio y reducirlo sustancialmente en el tiempo. Los resultados no han sido buenos, ya que la rapidez del contagio viral hace a la pandemia casi incontrolable, y las varias semanas de confinamiento, con más o menos éxito, han tenido que llegar a su fin, o al menos a su flexibilización, y el incremento de enfermos se ha disparado. El caso más llamativo es el del Perú. Aplicó tempranamente medidas muy rígidas de confinamiento, pero pese a ello, es el segundo país con mayor número de enfermos de la región, con más de 322.000. El problema más grave que tuvo que afrontar la región fue seguramente la debilidad de los sistemas de salud, que en general han sido superados por el número de personas que requerían hospitalización y cuidados intensivos sin poder recibir esa atención. A ello se sumó la dificultad, la ineficiencia y, en varios casos, la corrupción en la adquisición de insumos y equipos para dotar de mayores capacidades a los sistemas. Pese a lo señalado, la región registra dos de los casos más exitosos a nivel global, Uruguay y Paraguay. El primero no impuso medidas drásticas de confinamiento, pero sí solicitó a su sociedad, de las más educadas, que sean más precavidos, que actúen responsablemente y que asuman las medidas recomendadas para limitar los recorridos innecesarios, por ejemplo. Al presente, tienen menos de 1.000 enfermos y apenas 30 fallecidos. Paraguay, por su lado, cerró sus fronteras e impuso confinamientos estrictos, logrando tener menos de 3.000 enfermos y 21 fallecidos. La región se enfrenta ahora a la pandemia con todo su rigor. Habiendo agotado ya la posibilidad del confinamiento y sin poder mejorar mucho sus capacidades sanitarias, la pobreza y el desempleo se incrementarán, profundizando la desigualdad en la región puntera de este triste indicador. Pero es la realidad con la que tendrá que convivir aún por varios meses. Deciden en una taberna Gudari de San Juan de Luz, que en vez de guitarras, dentro del flycase, la pólvora tarra imponga su ley. Estrategias del destino, luto. Salida de misa, viernes de pasión, un yonki agoniza en Technicolor, península histérica, borracha de sol, heridas de guerra. Que nadie ganó. Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, puteando, alucinando, reprimiendo, sospechando, malviviendo, conspirando. ¡Vamos! Madrid. Soñando en Euskadi con una frontera en Toulouse y otra en Valladolid. Sobre un cielo helado de víscera y nata, tormenta escarlata, sangre en el tejado y tripas de cualquiera junto a la cartera de un guardia jurado. Y Maite Chumía que murió aquel día y resucitó. Y Don Nadie Pérez pisando al Pérez bajo un camión buscando un pedazo de vida y un brazo que se le perdió. Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, punteando, alucinando, confundiendo, sospechando, malviviendo, conspirando. Sigue andando, padeciendo, despertando, repitiendo, imaginando. En nuestra mesa internacional del día de hoy vamos a estar conectándonos con Efren Osorio en la ciudad de Lima, con Cristian Obando en Iquique, norte de Chile, y con Guillermo Ospina en la ciudad de Bogotá. Y desde aquí, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Y hoy nuestra mesa internacional va a centrarse en torno al panorama de América Latina en estos 4 meses, de marzo a julio, el impacto que ha tenido la pandemia en la región. Y de ahí queremos arrancar esta primera ronda enfocándonos primero en cuál ha sido la manera como han reaccionado los diferentes gobiernos frente a la pandemia. Entonces, hagamos una primera ronda. Arrancamos contigo, Guillermo, en Bogotá. Bueno, buenos días. Un saludo a todos. Aquí en Colombia, el gobierno de Iván Duque creo que ha tenido una postura que ha tratado de ser pragmática, que ha tratado de tener contentos a todos los sectores. Sin embargo, ha recibido una importante presión por parte de los alcaldes locales. Y entonces, aquí en la época de la pandemia, el cierre del aeropuerto fue un tema de controversia muy grande, el tema si decretar la cuarentena nacional o no. De hecho, a mi modo de ver, muchas veces el gobierno nacional actuó más en respuesta o en reacción a lo que decían los mandatarios locales, que ellos tendieron a ser como mucho más prestos a la hora de decretar cierres y cuarentenas, unas más fuertes que otras, pero creo que dentro de esa medida de cómo reaccionaba el gobierno nacional fue un punto de alto cuestionamiento, ya que hay un factor muy importante. La polarización que vive el país desde el año 2016 en el marco del proceso de paz creo que ha sido un factor muy importante también en el tema de cómo leemos la pandemia aquí en Colombia. Creo que la postura del presidente o la de los alcaldes locales ha sido para señalar que o la alcaldesa hace mala gestión, o que el alcalde hace mala gestión, aquí en el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, o el presidente Iván Duque. Creo que esto ha sido un factor importante a la hora de cómo la ciudadanía lo hace. Supongo yo que en otros países también habla, pero por ejemplo, ahora debatimos si la capacidad de Duque de decretar, de operar por decreto, muchas cosas, decisiones que se tomó, si debería pasar por el Congreso, si hoy en día las sesiones virtuales del Congreso han sido válidas. Creo que el gobierno nacional ha estado en medio de este debate y esto ha influido mucho en las decisiones que se han tomado frente a esta pandemia. Efren, en Lima. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. A ver, yo me iría un poco primero a la reacción o la acción general de los países. Yo diría que todos los países reaccionaron inicialmente cuando hablábamos de la pandemia en marzo, febrero, marzo, de incredulidad, es decir, era una situación que estaba ocurriendo en Asia, ¿no? Sin embargo, algunos países empezaron a tomar acción al respecto, y cuando fue determinante, cuando era un hecho que estaba llegando la pandemia a América Latina, pues yo diría que entre la región hubo una marcada reacción, o más bien, hubo una reacción marcada mayoritariamente por una asimetría en gran medida determinada por las corrientes ideológicas de los gobiernos o los gobernantes. Es decir, a pesar de que todos los países fueron enfrentando la misma situación, el mismo problema, veíamos gobiernos que tomaban medidas muy radicales, como el peruano, por ejemplo, ¿no? Que desde el primer día, en cuanto se recibió la noticia del primer infectado, se cerraron fronteras, se generaron estados de emergencia, se impusieron toques de queda, y otros países como el mexicano, en el que el presidente decía que se podía proteger pues solamente rezándole al Dios de confianza, ¿no? Entonces, tenemos una simetría interesante, también marcada por el uso de las fake news o las noticias falsas, como los medicamentos, como los tratamientos, y al final yo diría que tenemos países que también están muy determinados por sus propias capacidades institucionales, ¿no? Es decir, quienes son más institucionales han tomado medidas más radicales, y los que no han tenido que ir tomando esas medidas como más bien forzados por la situación y no por la convicción científica. Entonces yo diría que eso de entrada, digamos, marca claramente la tendencia que se ha seguido en la región, aunque es asimétrica. Vámonos contigo en Iquique, norte de Chile, Cristian. Hola, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, lo he oído atentamente y la verdad que hay muchas cosas similares, ¿no? En el caso de Chile, yo creo que, como decía Efren, está el tema, el dilema de cómo asumir la pandemia, ¿no? Y en el caso de Chile, inicialmente se planteó desde un punto de vista de medidas muy flexibles, ¿no? Donde está este dilema, si sacrificar la economía o el tema era, más bien iba por el tema de la salubridad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se hicieron estas famosas cuarentenas dinámicas, muy a la europea, y que significó realmente un fracaso, ¿no? Es decir, Chile actualmente tiene más de 300.000 casos, 10.000 fallecidos, ¿no? Y ahora está tomando medidas mucho más drásticas. Y eso ha significado que estemos en prácticamente, el país está el 60% en cuarentena total hace más de 2 meses. Entonces, ha sido muy complejo. Y también un elemento que ha sido muy interesante, el tema económico, en el caso de Chile, cómo poder reaccionar a la pandemia a partir de no salir de este encuadramiento más bien neoliberal. Y eso ha significado un conflicto muy grande entre el Parlamento y el presidente, dado que el gobierno no quiere salir de este modelo a través de préstamo a la clase media, y actualmente se está votando, al igual que en Perú, ¿no?, que creo que ocurrió hace unos meses, el tema de si las AFP podían, si los usuarios de AFP podían sacar el 10% de sus ahorros. Y prácticamente es casi una ley, el miércoles está en el Senado, y contraviniendo la orden presidencial, los partidos de gobierno de centro derecha, la Cámara de Diputados ya la aprobaron, es decir, hubo 13 diputados de centro derecha que apoyaron la reforma constitucional, y está a puertas de que se... Entonces, eso es muy interesante en el caso chileno, ¿no? De que el modelo neoliberal se está poniendo en jaque, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos sortear la crisis económica saliendo de esta modalidad y volver, por ejemplo, a una suerte de transferencias directas del Estado para ayudar a la clase media, que es algo impensado, ¿no? Por esto de la regla fiscal que está tan patente en Chile y quizás en algunos países como Perú, como Colombia, ¿no? Cristian. Entonces yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? El elemento, lo que se está viendo ahora es la crisis económica y cómo salir de ella con medidas ya no tan ortodoxas. Bueno, y en este contexto, yo quisiera que hiciéramos, ya hicimos un primer acercamiento, primero por el impacto, la reacción política e institucional de algunos países, y ahora quisiera que nos moviéramos a un segundo momento. ¿Cuál ha sido la sensación social que ha existido en relación a la reacción que han tenido los gobiernos y a la pandemia de manera general en sus países, pero en América Latina? Arrancamos de nuevo contigo en Bogotá, Guillermo. Bueno, primero debo señalar que aquí en Bogotá vamos a comenzar en una cuarentena estricta, sectorizada, porque a la larga la sintonía general es que hay desgaste. De hecho, dentro de varios periodistas de cadena nacional empezaron a decir, nos guardamos muy temprano. De hecho, cuando inició aquí en el mes de marzo las primeras cuarentenas y simulacros de cuarentena, aquí en Bogotá se hizo simulacro, cual me pareció llamativo, la gente asumió esto con responsabilidad. En cierta medida las calles se veían vacías. Hoy en día creo que el ambiente general es que la cuarentena es inexistente. Las mismas problemáticas y la incapacidad del gobierno, porque algo que toca Cristian es interesante, es que aquí también el tema de volver a subsidiar la gente, las ayudas que puede dar el Estado, incluso de cómo se puede hacer, estuvo mezclado con problemas que ocurren aquí en Colombia. De hecho, dentro de la desconfianza que existe la gente hacia las instituciones, ha sido un factor importante, porque dice, no podemos hacer cuarentena en un Estado en que no existe una capacidad de brindar subsidios, donde existe incluso corrupción sobre los subsidios, porque aquí hubo un tema con unos ingresos solidarios que dieron y que hubo irregularidades en las bases de datos. Entonces aquí se comprobó que gente que no existía estaba recibiendo subsidios y eso hubo un escándalo que en cierto modo duró unos días. Se descubrieron una especie de carteles del COVID y hoy en día ha salido mucho escándalo de que si no hay, si no se determina por parte de los médicos de que es un caso de COVID, no lo va a atender. Entonces, todo ese tipo de, digamos, entre denuncias ciudadanas ha causado desconfianza y también expresa ese desgaste que tiene la gente. Hoy en día la gente dice, tenemos hambre, vimos las escenas en Soacha, aquí en el sur de Bogotá, de los trapos rojos y demás, vimos que se hicieron desalojos aquí en Bogotá. Entonces, creo que la gente dice, no es posible que entremos en esta situación y que es necesario un cambio de enfoque, que es necesario que no funciona la cuarentena en esta situación y que la gente se encuentra bastante desgastada. Efren, en Lima. A ver, yo creo que la reacción social y la sensación social fue un fenómeno interesantísimo porque en todos los países, al menos la impresión es que inicialmente estaban muy deseosos de conocer las instrucciones del Estado para atender el fenómeno de la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, todo el mundo volcó los ojos, se volteó la atención hacia las autoridades para entender qué es lo que tenían que hacer durante esta situación. Por ejemplo, en el caso peruano, aquí de primera mano, les diría que la gente de manera muy solidaria, de manera muy respetuosa a las instituciones, atendió la solicitud del gobierno de mantenerse en sus casas, siguiendo también las instrucciones del presidente nacional, y se percibía una sensación casi hasta nacional patriotista, ¿no? De que estaban cumpliendo con su responsabilidad como ciudadanos, pero esto se rompió muy rápidamente con el dilema económico-sanitario, ¿no? Es decir, queremos atender a las instrucciones del Estado, pero no tengo que comer. Y entonces esto plantea las mismas preguntas que Guillermo y Cristian en su comentario anterior planteaban, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa entonces la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y bienestar que rompan el falso dilema de la economía y la sanidad. Y entonces ahora la población está sintiendo no solamente la necesidad de fortalecer el sector económico, sino también de exigir que haya mejores políticas relacionadas a la salud. Sin embargo, Guillermo tiene razón, la sociedad se está desgastando rápidamente, es decir, este fenómeno ha puesto en jaque a los sistemas económicos y de bienestar en los países, y es muy probable que genere también tensiones políticas al interior de los gobiernos locales, por ejemplo, y de los gobiernos nacionales, y esa sensación puede marcar, por ejemplo, la tendencia electoral de los próximos, elecciones en algunos países de América Latina. Vámonos a Iquique con Cristian. Bueno, en el caso de Chile, yo creo que primero hubo una sensación de exitismo, de que Chile iba a ser capaz de resolver esto de manera muy rápida. Yo creo que esto estaba muy atado a que el gobierno de Chile tenía una presión muy grande debido al estallido social de octubre, es decir, teníamos una doble crisis y había que resolverla rápido. Y eso en el tiempo, las cifras fueron dando cuenta de que la estrategia, no, como dije, no fue positiva, y eso determinó una desconfianza muy grande en el gobierno, el tema del manejo de las cifras, o sea, mucho periodismo de investigación, mucho centro de investigación fue develando que realmente las cifras que se dictaban no eran tales, y ahí hubo un problema muy grande. Entonces hubo un cambio de autoridad, sale el ministro de Salud, entra un nuevo ministro, y lo que se está haciendo muy lentamente es esa confianza, devolverla a la ciudadanía, y ha sido muy lento. Y eso se le debe agregar lo que decía al inicio, ¿no? El tema económico. O sea, se está armando en Chile un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo a nivel económico, dado que el gobierno ha sido incapaz de salir del encuadramiento ideológico, y en concreto, como decía, ¿no? El tema de las transferencias directas a la clase media, ¿sí? O sea, llevamos prácticamente 6 meses con la economía parada, ¿no? Porque no olvidemos que nosotros tenemos 2 crisis, ¿no? La crisis política de octubre y esta. Entonces eso ha significado un panorama muy complejo de mucha desconfianza. Para bastantes analistas y bastantes medios de comunicación en general en América Latina, como se mencionó previamente, las cuarentenas se dieron de una manera acelerada, en la cual hubo poca planificación, no se había llegado a la curva, y eso empezó a evidenciar esta tensión entre el dilema económico y el dilema sanitario, que indudablemente tiene, como se mencionó, un impacto político. Fue muy temprana la toma de decisiones que tuvieron en general los gobiernos en América Latina de generar cuarentenas cuando no se había llegado todavía a los picos. Guillermo. Bueno, como decía anteriormente, la sensación que hay aquí en Colombia en general es que sí, que efectivamente nos guardamos mucho antes. De hecho, creo que los comentarios de la gente es que el gobierno nos quiere meter pánico, que simplemente es una forma de manipularnos, de ocultar la corrupción, de ocultar su ineptitud en algunos casos. Creo que en general el ambiente sí es ese. Efraín. A ver, yo discrepo, por ejemplo, en el sentido de que creo que las medidas iniciales debieron ser así de oportunas, es decir, inclusive diría que esta simetría de reacción entre los gobiernos, donde unos sí y otros no, también marcó la diferencia, o ha marcado la diferencia en la propagación de la enfermedad. Sin embargo, donde sí, digamos, hay también una sensación de que, al contrario, las medidas se flexibilizaron antes de tiempo, es decir, cuando ya algunos países habían logrado, vamos a llamar domar la curva, entrecomillado, se empezaron a flexibilizar las medidas sanitarias, justamente por el dilema económico en gran medida, y ahora estamos viendo repuntes o elevaciones de la curva muy rápidamente, justamente al contrario, ¿no? Por haber flexibilizado de manera muy rápida. Por supuesto, esto es asimétrico, ¿no? Más o menos ligándolo a mi comentario inicial. Cristian. En el caso de Chile, se dio la situación muy particular que el Washington Post la reflejó, dijo, Chile optó por una estrategia de país desarrollado sino un país pobre. Esto se llamaban cuarentenas dinámicas. O sea, algunos sectores, algunas comunas estaban en cuarentena y salían, estaban en una situación muy riesgosa, y prácticamente, Chile es un país pequeño, somos 17 millones, y tenemos 300.000 contagiados, es decir, es tremendo lo que está pasando. Hay 10.000 muertos, entonces, ahora recién, llevamos un mes y medio con cuarentenas prácticamente totales en 60% del país. Entonces, esto se inició desde el punto de vista de que había que preservar una economía básica, lo que se llamaba una economía esencial. Y ahí está la discusión, ¿qué es lo esencial? Y finalmente nos hemos ido enterando de que el tema de la economía esencial es muy amplio. Y ahora está el dilema de que hay que reducir drásticamente la economía. O sea, ha sido un tema muy complejo por haber partido con una estrategia muy sui generis para si uno compara con la realidad latinoamericana, ¿no? Esto de las cuarentenas dinámicas, o sea, yo me recuerdo de la prensa argentina cómo leía la situación chilena, ¿no? Entonces, ahora recién, en estos últimos mes y medio, estamos en una situación de prácticamente cuarentenas totales. Yo quisiera entonces, ya para ir cerrando, que nos diéramos una ronda de conclusiones, cada uno desde su punto de análisis, sobre el impacto, sobre estas tensiones que hemos mencionado. De nuevo contigo en Bogotá, Guillermo. Bueno, creo que acá, en Colombia en especial, como decía inicialmente, va a ser muy importante la coordinación entre el gobierno de Bogotá, que es la ciudad más afectada del país, y el gobierno nacional. Los debates entre una alcaldesa de la oposición al gobierno de Iván Duque, pues es un factor importante. Y cómo coordinen, en cierto modo, digamos que muchas de las medidas que vamos a ver para enfrentar este pico, porque ya se anuncia el pico aquí en Colombia, va a depender de la coordinación de estas dos, del gobierno local y el gobierno nacional. Creo que los ataques que se han dado de un lado al otro, de señalarse como culpables en X o Y decisión, pues ha sido un factor relevante en cómo la ciudadanía acata las medidas y siente que puede confiar en las instituciones. Porque a la larga, la gente acata o no, a veces dependiendo de su simpatía política y de cómo ve al gobierno local o cómo ve al gobierno nacional. Y acá hay algo que tiene que ver, es el factor económico. No sé si las diferencias sociales y la situación de pobreza que hay en Colombia en muchos lados puede ser un factor tan relevante. Digamos que el caso que nos hizo famosos en el mundo fue el famoso COVID Friday, de cómo en el plan de reactivación económica pues salió la gente a comprar en descuentos, y pues veamos, hoy las cifras nos dicen que efectivamente pasamos de 5.000 contagios a 55.000. Ahí están los 20 días del famoso COVID Friday. Entonces, esas son medidas del debate económico que todavía está y que se puede señalar al gobierno nacional qué tanta culpa tuvo en eso, y eso es el debate esencial. Efren, en Lima. A ver, a mí me gustaría poner sobre la mesa una conclusión que quizás es más de carácter estructural, ¿no? Es decir, primero que nada, hay que salir de la crisis en algún momento, esperemos que sea en el corto plazo, dado que se encuentre alguna cura o alguna vacuna o algún tratamiento que sea efectivo y de alguna manera disminuya el grado de mortandad y demás asociado a la emergencia sanitaria. Sin embargo, creo que esta situación nos ha puesto una enorme oportunidad en todos los países de América Latina, si no es que de todo el mundo, para repensar un poco los esquemas tanto de la economía política como de la política económica, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser los modelos de solidaridad económica, por ejemplo, o los modelos de bienestar social que se establezcan en los países? Porque es muy probable que este tipo de fenómenos vuelvan a ocurrir. Es decir, no estamos hablando de algo que va a ocurrir cada 100 años. Es probable que con los modelos de globalización y movimiento de las personas en el mundo tengamos fenómenos como este con mayor repetición. Y entonces, ¿qué van a hacer los gobiernos nacionales en sus estructuras políticas, económicas y sociales para generar o establecer sistemas de protección para las personas y poder ser resilientes ante fenómenos como estos, ¿no? Porque si no, cada vez que tengamos una crisis sanitaria, vamos a tener crisis económicas, crisis políticas y crisis del bienestar. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de aprender de esta situación y echar mano de la ciencia, los datos, la evidencia y la formulación de políticas públicas que sean realmente asertivas y que no estemos discutiendo sobre si lo hicimos antes o después, sino si lo hicimos o no lo hicimos, ¿no? Yo creo que esa sería una buena conclusión para este día. Cristian. Sí, bueno, comparto, Fren, es el panorama en el caso de Chile es muy singular porque, como todos saben, somos una economía bastante ortodoxa, con un modelo neoliberal muy difícil de hacerle ajustes, ¿no? Y hoy en día el debate político es ese, es decir, ¿qué modelo de desarrollo económico vamos a tener de aquí en adelante? O sea, con crisis recurrente, con pandemias que cada vez se ven que pueden tener una recurrencia. Entonces ahí está, para muchos intelectuales chilenos, para una parte de la élite política, estamos en un momento de transición hacia un modelo, una suerte de estado de bienestar ajustado a la realidad chilena, obviamente. Pero ese es el tema, es decir, esta crisis ha puesto en jaque el modelo chileno como nunca, ¿no? El ejemplo que daba al inicio, ¿no? De impensado retiro del 10% de los ahorros de los cotizantes de la AFP. Ese es un tema tremendo, y quizás en Perú no tuvo tanta, como en Chile, que ha tenido una enorme repercusión. Entonces, ahí está el dilema. Es decir, ¿qué viene de aquí en adelante con una crisis política y una crisis económica, con una desconfianza enorme en las autoridades? Por lo tanto, ahí está el debate de revisar las bases del modelo chileno. Yo creo que por ahí va más o menos las consecuencias. Bueno, pues muy bien. Con esta ronda en la cual se han destacado varios elementos en los cuales están estas tensiones de la confianza en las instituciones, elemento que menciona Guillermo, y cómo muchas de las cuarentenas y de las medidas han seguido la simpatía política que tenga la ciudadanía, pero también está por el otro lado la tensión que nos pone Efren sobre la relación de la política económica, la economía política, el debate que se abre allí, y por el lado de Cristian sobre cuál viene a ser el debate también sobre ese modelo económico y sociopolítico. Creo que esto indudablemente nos deja muchas aristas abiertas, pero nos permite también tener muchísimos mejores elementos de análisis para comprender el impacto del COVID en la región. Les agradezco a todos ustedes por haberse conectado desde distintas geografías, Efren desde la ciudad de Lima, Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá, Cristian Obando desde la ciudad de Iquique. Y los invito a que nos acompañen en nuestra siguiente Mesa Internacional. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bien. 8:38 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 10:38 en Bogotá, 5:38 en España, y queremos agradecerles a todas las personas que se han conectado desde diferentes geografías. Tenemos radioescuchas desde Panamá, desde Santo Domingo, desde La Paz, desde Lima, y desde Medellín también en Colombia, desde España, Bilbao, así que les agradecemos mucho a las personas que se han conectado. Con esto entonces damos nosotros el cierre de este programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena del día de hoy, 12 de julio de 2020. Nos vamos a ir con algo más de música, los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Libre CC. Hay muchos más programas. Nosotros a partir de ahora también empezaremos a programar los días domingos el programa que transmitimos los miércoles a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia, con lo cual habrá una pequeña maratón para quienes se hayan perdido el programa del miércoles, que lo puedan escuchar de manera seguida luego de este programa que transmitimos en vivo y en directo. Con esto Les envío yo un gran agradecimiento, un fuerte abrazo a todas las personas que nos han escuchado y que nos han acompañado. Nos encontramos entonces el próximo miércoles en un nuevo programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Nos vamos con algo más de música y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Mucha rabia suelta.